Sí, yo no recuerdo haber tenido un año, un verano así tan, tan complejo, tan complicado, con tanta carga de servicios. Hoy 27, 28, llevamos 280 servicios ya cumplidos. ¿En lo que va de enero? En lo que va de enero. Sí, sí. ¿Registros anteriores lo supera algún año o es...? Yo tengo un recuerdo de un año complejo también, que en 18 días tuvimos 115 servicios. Pero fue más, fue lo que yo recuerdo, el año más complicado. Después no tengo recuerdo de haber vivido un año así, de esta manera. Bien. ¿El fin de semana se puede decir que fue el más duro y más complicado por lo que ocurrió en Oribe, Pablo? No. Fue, estos últimos 20 días fueron complicados todos. Todos. Tengo que destacar el trabajo de nuestros bomberos. La verdad, me saco el sombrero. Por ahí no han escuchado tanto la sirena, se han convocado 3 o 4 veces en el mes de 280 servicios, porque se van relevando continuamente, se mandan mensajes, me llaman para ver qué necesitamos, quién puede venir, salen de trabajar y se vienen. No tengo palabras para describir lo que están haciendo y agradecérselo. Estoy más que orgulloso del equipo que hemos formado. Se está demostrando en la calle, en los servicios, demuestran profesionalismo, compromiso, y la verdad que eso da ganas de seguir. El fin de fue complicado, sí, pero venimos de 20 días bastante complejos. Uribe fue complejo por el tema de que hubo muchas zonas de casas cercanas y también muchos animales, ¿no?, en el medio. Uribe tuvo esa particularidad, ¿no?, de que hubo que había que responder de inmediato, sí, por el tema de las viviendas. Se pudo frenar el avance en todas. Por ahí he escuchado algún que otro comentario de algún vecino diciendo que los bomberos no vinieron o los bomberos tardaron. Sepan que en el mismo momento estábamos trabajando con varios cuarteles más en simultáneo en un incendio en Máximo Paz y el camino del 80 de Petión, donde se quemaron 750 hectáreas. Distancias, vale aclararlo, largas de uno a otro. Sí, tenemos Máximo Paz, que es la estancia Villa María, donde arrancó el incendio en la parte de atrás, claro, y terminó en el camino del 80, que es en la entrada de Alejandro Petión casi. Claro. Es una distancia importante. Teníamos un frente de 4.500 metros en el incendio, donde iba avanzando a dos puntos distintos, porque de un lado avanzaba a favor del viento y del otro iba de uno de los flancos iba avanzando en contra, pero se iba expandiendo, se iba haciendo ancho. Pudimos frenar el avance y también fue un incendio donde hubo que pararse en el frente y tratar de frenarlo, porque teníamos muchas viviendas cerca. Y como bomberos obviamente deben mirar el pronóstico y ver las nubes de ayer, decían, ¿por qué no lloverá también? Es un poco desolador, ¿no? Yo ayer llegué a mi casa a las 9 de la mañana, porque bueno, tuvimos Máximo Paz y Petión, a la tarde Uribe, y a la noche fuimos a colaborar con bomberos de Tristán Suárez hasta el otro día, con unidad de ataque y unidad de cisterna. Y nada, llegamos a la mañana con la esperanza de que por ahí iba a estar nublado, iba a llover, pero no. Y nos espera otra semana bastante crítica, así que espero que la gente entre un poco en conciencia. Yo creo que Uribe sirvió, más allá de todo lo malo, ¿no?, de lo malo del incendio y de por ahí los daños al ecosistema y por ahí en los propios patios de los vecinos. Sirvió para eso, fue muy mediático, es muy mediático, y sirvió para que la gente entre un poco en conciencia de lo que está pasando y también se vea el trabajo que vienen haciendo los bomberos, no solo de Cañuelas, sino de todos los cuarteles vecinos que están pasando una temporada bastante complicada. Desde Bomberos veo que en redes sociales en el último tiempo incentivan o ponen en conocimiento el tema de no quemen ramas. Estos incendios, ¿usted tiene conocimiento o un comentario de por qué se iniciaron? A ciencia cierta uno nunca sabe, ni por ahí tampoco lo va a saber. Pero si nos ha pasado, comenta algo. Si nos ha pasado de llegar a algún incendio en algún lugar y decir, no, yo quemé basura y se me fue, o por ahí comentarios de los vecinos, no, yo lo vi quemando, pero es lo único que tenemos. ¿Sí? Sí te puedo decir que nos pasó un domingo, este domingo no, justamente el anterior, donde hizo 37 grados de temperatura y tuvimos 4 servicios nada más. O sea, el domingo la gente se relaja, se queda en la casa y no pasa nada. Entonces ahí nos damos cuenta que un poco es negligencia y descuido de algunas personas. Pablo, el agua, justamente que hace un par de días, semanas, te solicitaban a la comunidad. ¿Tuvieron respuesta de la comunidad? ¿Hay agua para los bomberos? Sí, mucha. La verdad que quiero agradecer a toda la comunidad que nos dio una mano importante. Lo dije en algún momento, estamos apoyándonos en ellos y la gente responde. también sepan que nosotros estamos siempre para lo que necesiten, estamos a la altura de cualquier circunstancia. Y bueno, no, agradecerle a todos, a cada una de las personas que se acercó, se acercaron distintos complejos, asociaciones, el municipio, la verdad, empresas, muchas empresas dándonos una mano. Así que nada, quiero aprovechar para agradecer eso. Y nada, obviamente es algo que continuamente se va renovando porque todo el tiempo hay un desgaste de ese agua. También tenemos nuestro destacamento que tratamos de que pasen a buscar, se lleven, para alcanzarlo nosotros, así que... Pero sí, nos acompaña mucho la gente. Perfecto. Por último, Pablo, agradeciendo la atención, el otro día estuvieron abriendo lo que fue el desfile por el aniversario de Cañuelas. ¿Unas breves palabras de lo que fue la participación? No, contento de poder participar por ahí en algo tan importante para la ciudad. Vinimos de un servicio, así como llegamos, pasamos por el desfile y terminamos en San Martín y Libertad, y nos tocó salir a otro servicio. Así que por ahí un poco a las corridas, pero nada, agradecido a la municipalidad por la invitación. Tenemos, por suerte, hoy un vínculo muy, muy fluido, continuo, estamos todo el tiempo en contacto, siempre dándonos una mano. Fue muy lindo ver toda la gente, ¿no?, también emocionada, al igual que nosotros, por presentar la presentación de la nueva unidad, que entre todo esto, si bien hoy lleva casi 150 servicios cubiertos, no habíamos podido presentarlo a la comunidad y esto sirvió, y por ahí ver la alegría de la gente, que es lo mismo que tenemos nosotros, ¿no?, una alegría bárbara de poder presentar una nueva unidad, estuvo lindo, fue muy grato.